Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una convocatoria que está en marcha desde el Consejo Económico y Social, este organismo nacional, a proyectos innovadores para educación y el trabajo a futuro. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Paula Garnero. Ella es integrante del Consejo Económico y Social, es coordinadora de la misión Educación y Trabajos a Futuro. Hola Paula, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Un gracias gusto por atender. saludarte. Igualmente para nosotros, muchas gracias por atendernos. ¿Nos contás de qué se trata esta convocatoria? Porque cuando a uno le dicen innovador y le hablan de futuro, parece que lo que se viene es o insondable o desconocido o genera incertidumbre. ¿De qué se trata esta convocatoria? Bueno, esta es una convocatoria que lanzamos desde el Consejo Económico y Social la semana pasada. Financiamos proyectos de entre 6 y 10 millones de pesos en cuatro categorías distintas. Es como una competencia, son proyectos que compiten entre sí y elegimos los mejores proyectos hasta agotar unos montos que tenemos disponibles para este tipo de concursos. El primer, digamos, la primera competencia, el primer concurso está abocado a formación docente. Buscamos proyectos que le den herramientas a los docentes para despertar vocaciones tecnológicas, es decir, nuevos abordajes pedagógicos, maneras de enseñar tecnologías para despertar vocación tecnológica en los chicos, ya sea en nivel inicial, en nivel primario o en nivel secundario, pero dirigido a docentes, es decir, con qué herramientas los docentes pueden despertar el amor por la tecnología, por la computación, empezar a despertar lenguaje de programación y demás. En esa línea financiamos hasta 6 millones de pesos. Luego tenemos una segunda línea que está dirigida a sectores vulnerables y que busca desarrollar habilidades digitales en sectores vulnerables. Y aquí lo que esperamos son proyectos que definan con claridad cierto perfil en el cual se va a formar a la gente. Es decir, no son, para que tengas una idea, no estamos buscando enseñar computación en términos generales, aprender a programar máquinas, a Word o Excel, sino algo un poco más específico. Y les doy un ejemplo, estamos acompañando un proyecto muy lindo de la empresa Accenture, del movimiento Evita, que se lleva adelante en 6 barrios muy vulnerables del conurbano bonaerense. Así el movimiento Evita hace la facilitación en el territorio, es decir, desembarca en el territorio, busca, hace la preselección de los chicos, los acompaña para que cada día se conecten a la hora del curso y demás. Y la empresa Accenture definió 3 perfiles laborales en los cuales va a emplear a estos chicos, va a emplear hasta 90 personas de acá a fin de año. Y los perfiles son, para que te des una idea, mesa de ayuda técnica de la plataforma que utiliza la empresa, testing de videojuegos y un perfil de primeras líneas de programación que es full stack. Es un lenguaje de programación que se está utilizando mucho en el mercado laboral en estos días. Así que bueno, ese es un ejemplo del tipo de proyectos que buscamos. No siempre tiene que haber compromiso de empleabilidad, pero al menos desarrollar una habilidad tecnológica en relación a ocupar un cierto puesto de trabajo, ya definido de antemano. Y luego en esa línea financiamos hasta 10 millones de pesos. Y luego tenemos una tercera línea que está dedicada a trabajadores y a empresas pymes. Acá esperamos que se presenten particularmente cámaras, gremios, sindicatos. Incluso alentamos mucho proyectos asociativos, es decir, que venga más de una institución junta detrás de un proyecto. Y aquí también esperamos proyectos de reconversión laboral o bien de incorporación de nuevas tecnologías en algunos segmentos, por ejemplo. La Fundación Wocra está trabajando fuerte una formación para empezar a introducir simulación y realidad aumentada a los trabajadores de la construcción, que son dos tecnologías que el año que viene y los próximos van a estar muy, digamos, van a ser muy utilizadas por el sector y que ellos consideran que es estratégico que los trabajadores de construcción empiecen a, por lo menos, a estar en contacto con este tipo de tecnologías. Y luego tenemos también aquí proyectos que buscan de alguna manera fortalecer las capacidades de las pymes para gestionar sus modelos de negocios, datos y sistemas en el siglo XXI. Entonces, también oferta que esté destinada a fortalecer las capacidades de las pymes de gestión, sobre todo, nos parecen que podrían perfectamente concursar en esta línea, donde también financiamos hasta 10 millones de pesos. Y una cuarta, y esta es la última, en la cual buscamos o alentamos a las instituciones que generen datos, estadísticas, indicadores, que nos permitan de alguna manera abordar alguno de los temas que tiene que ver con esto del futuro del trabajo y el impacto que tiene el cambio tecnológico en la manera en que trabajamos y en la manera en que se agrega valor. Nos parece que son proyectos muy importantes y también los queremos apoyar con hasta 6 millones de pesos. Aquí lo que yo suelo decir es que invitamos a que esas instituciones que por ahí no están generando datos, pero que quieran empezar a hacerlo, las animamos a que presenten una propuesta metodológica y nosotros vamos a acompañar esos proyectos de acá a fin de año. Así que básicamente esto es lo que tenemos en estos días disponible, y la verdad que alentamos a todas las instituciones a que se presenten. Aquí pueden participar ONGs, universidades, gobiernos locales, asociaciones gremiales, asociaciones empresarias, escuelas. La verdad que es bastante amplio, como puedes ver. Paula, ¿qué se financia? Se financia básicamente, hay algo de duro como tecnología, software o computadoras, pero eso no puede superar el 20% del proyecto. Lo que se financia es el gasto en recurso humano, digamos, el gasto en aquellas personas que diseñen la currícula de lo que se va a enseñar, que propongan las metodologías, los viáticos y los gastos en relación a implementar estos pilotos. Pensemos que es un proyecto que busca, yo digo, siempre mover el avispero y encontrar proyectos, pilotos, que luego el año que viene podamos escalar con políticas públicas un poco más robustas. Entonces, son proyectos de implementación. O sea, esto no es un documento, no es que hay que escribir un documento, sino que hay que decir qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, y enseñarlo en el lugar donde se dijo, ¿sí? Hay que elegir muy bien el destinatario, el beneficiario, ya sea un grupo de docentes. Ustedes, por ejemplo, en la primera línea podrían decir, vamos a formar a docentes en educación, en tecnología, de nivel primario, en el Gran Rosario, en este centro de formación docente. Perfecto. ¿Sí? O sea, entonces es el diseño curricular de esto, las clases que se den, todo ese apoyo, y si hiciese falta algo de tecnología, de equipamiento, de cuestiones duras, se puede financiar, pero hasta un 20% del monto del proyecto. Aclaro también de que no hace falta contrapartes, es decir, si las instituciones ponen contrapartes buenísimos, monetarias o con especies, pero no es un requisito excluyente. Es decir, no se obliga a la organización que pueda acceder a estos recursos a poner una parte, como se denomina la contraparte, como habitualmente puede pasar en algún otro proyecto. Sí, no, en este caso, digamos, se alienta a que se haga, pero no es una condición excluyente. O sea, si no tienen contraparte para poner, eso no, de ninguna manera los deja fuera de la convocatoria. Paula, en la capacitación docente en nuevas tecnologías, en métodos innovadores para el trabajo en las aulas, parece algo titánico y pendiente. Y resulta llamativo que se encare desde el Consejo Económico y Social, porque es algo que parece una tarea que debería ser más integral, o desde el Ministerio de Educación. Ahora, ¿quiénes podrían capacitar a los docentes? ¿Tendrían que ser en este caso solamente los municipios, las provincias, o también podrían ser organizaciones que preparen un proyecto para la formación de docentes? Pues, mira, todos estos actores que nombraste pueden ser perfectamente. Y en relación a tu primera pregunta, en el Consejo Económico y Social participa el Estado, con el Estado Nacional, con su Ejecutivo y sus gabinetes. O sea que el Ministerio de Educación, imagina que estuvo muy involucrado en el diseño de esta convocatoria. Y participan, por supuesto, representantes del mundo empresarial, del mundo sindical, de la sociedad civil, representantes de las universidades y de la comunidad académica y científica. Así que, de alguna manera, todos los factores están representados. Y estas convocatorias, para nosotros, vienen a ser el puntapié inicial de algo que queremos el año que viene. Este año hacemos pilotos para el año que viene poder diseñar junto al Ministerio de Educación, como vos bien lo decís, políticas más específicas en este sentido. Nosotros consideramos de que la educación es es el pilar para poder trabajar y para poder generar ciudadanos con las habilidades que se necesitan para moverse en este siglo XXI. Y todos los trabajos hoy, de alguna manera, están siendo afectados por el avance tecnológico. Entonces, lo que queremos apuntalar son las capacidades de las personas para poder trabajar en el presente y en los próximos años. Eso implica, por supuesto, no solo capacitación tecnológica o habilidades tecnológicas, sino también habilidades blandas más relacionadas con cuestiones socioemocionales o actitudes, digamos, que también hay que ir despertando desde la primera infancia para acostumbrarse a este mundo que es tan, tan cambiante, ¿no? Porque el proceso tecnológico está acelerado y es muy cambiante. Entonces, en relación ahora a tu segunda pregunta, yo creo que la idea aquí sería encontrar buenas metodologías, buenas e innovadoras, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay centros de formación en todo el país y a nivel nacional o instituciones que son como, las más importantes en términos de formación docente, son las que bajan contenido hacia los sitios donde los docentes se capacitan. Pero nos parece justamente importante ahora poder identificar esas metodologías o esos abordajes pedagógicos innovadores para luego sí llevarlos al INFOD, que es el Instituto de Formación Docente, o para llevarlos a la UNIPE, que es la Universidad Pedagógica Nacional, y a cada uno de los centros de formación docente que haya en el país y que puedan tomar lo que podamos aprender de acá a fin de año con estos pilotos, y sembrarlos como semillas, digamos, como para ir mejorando o fortaleciendo la formación docente. Paula, una última consulta. Un ejemplo de hipotético, nos diste un ejemplo antes del trabajo del Movimiento Evita en el conurbano bonaerense, pero un ejemplo hipotético de qué tipo de proyecto podría encajar para que las organizaciones se animen a presentarlo y ser parte de esta convocatoria. Mira, por ejemplo, en la línea de métricas, indicadores, que son cuatro concursos, en el cuarto, que es indicadores, encuestas, estadísticas, ahí nos interesan todos los proyectos que nos traigan datos, que generen información primaria o que puedan, con información primaria generada, armar sistemas de indicadores y demás. ¿Y qué se puede observar? Bueno, nos interesa particularmente entender cuál es la demanda del sector productivo sobre las habilidades laborales. Es decir, por ejemplo, la industria tecnológica está necesitando programadores. Bueno, pero ¿programadores en qué? ¿En qué lenguaje? ¿Con qué tipo de formación? ¿O está buscando la industria metalúrgica cierto perfil tornero? Bueno, pero un tornero que maneje CNC, un tornero tradicional, una persona que tenga qué tipo de habilidades, ¿no? Queremos poder relacionar ocupaciones con habilidades, porque lo que en última instancia a lo que apuntamos es a poder ir mejorando la oferta formativa, es decir, que desde el Estado y de todos los actores que ofrecen formación, que podamos ir dando aquello que el sector productivo está reclamando. El sector productivo en muchas instancias dice, los chicos que salen de escuela secundaria deben ser reentrenados luego para trabajar, o incluso de las escuelas técnicas, así como están, cuando llegan a la empresa los tengo que reentrenar. Bueno, o incluso la gente que sale de la universidad, muchas veces cuando se da vuelta y empieza a trabajar, no tiene las herramientas que se necesitan. Y hay muchas que son, como yo decía al comienzo, blandas, ¿no? Que son cuestiones que se desarrollan a lo largo de toda la vida, como la posibilidad de comunicarnos adecuadamente, de trabajar en equipos diversos, de ser flexibles, de hacernos buenas preguntas y resolver problemas de manera autónoma. Bueno, todas esas cuestiones se pueden ir fortaleciendo desde el nivel inicial, te diría. Entonces, proyectos que busquen el desarrollo de este tipo de habilidades, proyectos que nos, por ejemplo, que nos permitan ver cuáles son las nuevas modalidades de empleo, o que nos permitan dar destrucción o creación de puestos de trabajo en ciertos sectores de la industria, o qué tipo de perfiles demanda cierto sector de actividad económica, nos podrían ayudar a completar lo que para nosotros va a ser una red de instituciones que van a conformar un observatorio para medir esto, el impacto del cambio tecnológico en el mundo del trabajo. Entonces, todas las instituciones que quieran animar, o que ya lo hagan, o que quieran empezar a generar datos, a hacer entrevistas, a hacer encuestas y demás, están alentadas a echarlos con recursos de esta convocatoria. Muy bien. La última consulta, Paula. Estamos hablando con Paula Garnero, del Consejo Económico y Social. ¿Hasta cuándo es la convocatoria y cómo acceder? ¿Dónde hay que dirigirse? Bien. Ahora estamos en una etapa de preinscripción que está vigente hasta el 30 de agosto. En esta etapa se espera que quienes quieran participar simplemente completen algunos campos en la web. Hay un formulario para descargarse y para luego volver a subir a la plataforma, donde se piden datos muy básicos de la institución o de las instituciones que se presentan o que van a llevar adelante el proyecto. Se pregunta objetivos, tipo de actividades que quieren realizar y presupuesto. Esto está vigente hasta el 30 de octubre. En esta primera etapa se pide realmente muy poca información, son un par de párrafos nada más. Y luego, aquellos proyectos que nos resulten interesantes y demás, sobre ellos vamos a volver y les vamos a pedir que en un mes y medio sí formulen un proyecto un poco más robusto, con más detalles, con más precisiones, que nos permitan sí pasarlo al jurado. Hemos conformado un jurado con 7 personas y son ellos quienes van a determinar los proyectos ganadores. Esperamos anunciar los ganadores alrededor del 15 de octubre. Muy bien. Paula Garnero, coordinadora de la Misión de Educación y Trabajo Futuro del Consejo Económico y Social. Te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias a vos, Pepe. Que estén muy bien. Saludos a todos.